¿Para qué sirven los ojos saltones de mirada serena? Pues aunque parezca mentira, para ligar, para tener más éxito. Eso siempre que seas una mosca ojos de tallo, que es una especie de mosca que vive en Malasia. Estas moscas tienen los ojos en la punta de unas protuberancias como los cuernos del caracol, ¿vale? Sí. Había diversos estudios que habían demostrado que esta característica dificulta la visión, les da una peor visión. 20 segundos. Los científicos se preguntaban por qué se perpetúa este rasgo tan incómodo. Pues porque tener los ojos al final de los cuernos, a pesar de que la visión sea peor, la vida sexual es más satisfactoria porque a las hembras les gustan los machos con protuberancias grandes y largas como a todas. Las moscas o... ¿Sabes un tópico que me acaban de decir? Que en el País Vasco un tópico es que no hay miércoles. Que eso quiere decir...